Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, buenas tardes. El Ayuntamiento de Archidona apuesta por dinamizar el empleo local y así durante el año 2013 ha sido un motor económico para la localidad con la contratación de 617 personas a través de los distintos programas que se llevan a cabo en la localidad. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal en Radio Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. En obras, la segunda fase de la mejora en las pluviales en Archidona se llevará a cabo en Calle Nueva, concretamente hasta la altura del convento Las Mínimas. Esta actuación se realizará en dos fases, la primera que llegará hasta la esquina de Calle San José y que estará finalizada antes de Semana Santa para no interrumpir los desfiles profesionales, y una segunda fase que comenzará después de Semana de la Pasión. El presupuesto de esta actuación es de 151.000 euros que se realiza a través de los planes provinciales de 2013, de los cuales el Ayuntamiento de Archidona aportará 31.000 euros. El Ayuntamiento ha recibido casi 6.000 euros de subvención para la elaboración de presupuestos participativos para este año 2014. Archidona prepara celebrar el Día de San Valentín con la segunda edición de Enamórate de Archidona. Una delegación de técnicos marroquíes ha visitado esta semana la localidad de Archidona para conocer experiencias de empresas. El campo de fútbol La Pajarita de Archidona, el domingo 12 de febrero, fue el escenario de la selectiva andaluza de pruebas HIPO 2014, en la que 12 perros de élites participaron en pruebas de rastreo, protección y obediencia. Esto es Archidona Noticias. Con estos titulares, así comenzamos. El Ayuntamiento de Archidona apuesta por dinamizar el empleo local y así durante el año 2013 ha sido un motor económico para la localidad con la contratación de 617 personas a través de los distintos programas que se llevan a cabo en la localidad. De esas 617 contrataciones, 299 han correspondido a los programas de empleo municipales y del Plan Social para Mujeres. Además, en 2013 se realizaron 30 contratos acogidos al Plan de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. Por otra parte, los contratos PCA han sido de 318, de los cuales 50 han sido entre albañiles, fontaneros y electricistas, y 268 para peones. En 2013, la cuantía del presupuesto municipal para los salarios de estos contratos han ascendido a unos 291.000 euros, a los que hay que sumarles 75.000 euros para inversión de materiales para llevar a cabo el Plan Municipal Especial de Empleo, cantidad que ayuda a la economía local, a las empresas suministradoras del material. Gracias al Plan Municipal de Empleo se ha llevado a cabo, entre otras obras, calle San José, calle Soragapita. Además, con el Plan Social para Mujeres se ha realizado contratos de 4 meses a 4 horas para poder compatibilizar la vida familiar con la actividad laboral. Jiménez señaló que estas actuaciones suponen unos ingresos y un respiro social para las familias que están sufriendo las consecuencias tan terribles de esta crisis. El primer teniente alcalde afirmó que para este año se va a incrementar la partida para crear empleo en la localidad. Venga, buenos días. De nuevo agradeceros vuestra presencia a esta rueda de prensa, de la que vamos a dar una información sobre los programas de contratación que el Ayuntamiento ha ido realizando a lo largo del 2013. Comentaros que hay en el año 2013, con los diferentes programas de contratación que se llevan a cabo en el Ayuntamiento, se contrataron a 617 personas. De los cuales 299 corresponden a los programas de empleo propiamente municipales, y tenemos que destacar que en el año 2013 se realizaron 30 contratos acogidos al plan de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. Eran los programas que puso en marcha la Junta de Andalucía. Los contratos del PFEA en el año 2013, lo que son el antiguo OPER, ocuparon a 318 personas, de las cuales 50 han sido entre albañiles, fontaneros y electricistas, y 268 en peones. El dinero del presupuesto municipal que se ha destinado para estos programas de empleo han sido de 291.000 euros aproximadamente, más 75.000 euros correspondientes a inversiones para poder adquirir los materiales de construcción y poder poner en marcha lo que sería la contratación de personal en ese plan de empleo. Por ejemplo, el año pasado, con este plan de empleo y con esas inversiones que estoy comentando, pues se hizo la calle San José y se hizo, entre otras, la calle Sor Agapita, independientemente de alguna otra obra de mantenimiento y reparación que fueron necesarias. Destacar que la importancia que tienen estos planes de empleo para el Ayuntamiento de Archidona y sobre todo para las familias de Archidona, que tienen pues a todos sus miembros en paro o parte de ellos que están en paro. Por otro lado, el plan social municipal destinado a las mujeres, pues lo que hace es que facilita la inserción de la mujer en el mundo laboral. Son contratos de 4 meses a media jornada, que es lo que le permite compatibilizar lo que es la vida laboral con la vida familiar, y de esta manera pues tener la posibilidad de llevar unos ingresos a su familia y al mismo tiempo pues acceder a lo que sería el puesto de trabajo. Con lo cual, estas actuaciones suponen unos ingresos y un respiro social bastante importante a las familias de Archidona, que, como decía antes, pueden tener algunos de sus miembros en paro, o incluso hay algunas que están todos en paro y que lamentablemente pues cobran nada más que la ayuda, incluso en algunos casos pues ni siquiera la ayuda. Por lo tanto, es unos ingresos que vienen a paliar, que vienen a ayudar a estas familias, sobre todo en los meses más duros que se produce el paro en nuestra población. Y por supuesto, con esos ingresos pues pueden hacer frente pues a los gastos de las familias, más el pago de su hipoteca, para que no se vean con la posibilidad de perder su vivienda. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento valoramos muy positivamente estos planes de actuación, como decía, 617 contratos, y para el presupuesto del año 2014 estamos viendo la posibilidad de incrementar algunas partidas para seguir promocionando empleo y mantenerlo, porque, como decía antes, es un respiro y un alivio social importante para esta familia. Me gustaría destacar también que si comparamos la estadística del paro en Archidona, el número total de personas demandantes de empleo en el año 2000, en diciembre del 2012, con respecto a diciembre del 2013, pues tenemos que en el 2012 estaban inscritos como demandantes de empleo en la oficina del SAE aquí en Archidona 1.480 personas, y en diciembre de este año 1.367, lo cual quiere decir que, comparando un mes con otro, hemos tenido una disminución de 113 personas que han podido encontrar trabajo pues en la campaña de aceituna o en otra serie de actividades. Pero lo que me gustaría destacar es que los programas que se ponen de empleo por parte del Ayuntamiento se suelen hacer a partir de los meses de más incidencia de paro. Quiere decir, si miramos esta estadística, por ejemplo, en el mes de abril teníamos 1.726 parados, y en el mes de mayo 1.699, y en junio 1.666, que es cuando empiezan las obras del PFEA. Quiere decir, nosotros adelantamos el año pasado la obra del PFEA con objeto de que ese gran número de gente que está demandando empleo y desocupada en los meses más duros del verano puedan encontrar este trabajo. Y por otro lado, entendemos también que las actuaciones que está llevando el Ayuntamiento en todos los ámbitos, en todas sus actividades, creemos que en algo está también colaborando para la generación de empleo más estable en Archidona. Como hemos dicho, que hay una diferencia entre diciembre del 2012 y diciembre del 2013 de 113 personas menos desempleadas en nuestro municipio. Eso no quiere decir que seamos un municipio que tenga una tasa de paro diferente a la media de Andalucía, ¿no? Pero por lo menos estamos desde el Ayuntamiento invirtiendo y trabajando para tratar de paliar el problema tan grave que hay de desempleo. En obras, La segunda fase de las obras de mejora de las pluviales de Archidona se llevará a cabo en la calle Nueva, concretamente a la altura del convento de las Mínimas. Esta actuación se realizará en dos fases, la primera que llegará hasta la esquina de calle San José y que estará finalizada antes de esta Semana Santa para no interrumpir los desfiles profesionales, y una segunda que comenzará después de la Semana de Pasión. El presupuesto de esta actuación es de 151.000 euros, que se realiza a través de los planes provinciales de 2013, de los cuales el Ayuntamiento de Archidona aportará 31.000 euros. Jiménez señaló que con esta obra se mejora la infraestructura tan importante para la localidad como es conducir esas aguas, ya que algunas bóvedas antiguas pasan por los salones de patios de algunas casas. Durante esa actuación se aprovechará para eliminar las barreras arquitectónicas que hay en la zona. El concejal de Obras, Juan Antonio Lara, afirmó que con esta actuación tiene una gran complejidad, ya que se corta la arteria principal de comunicación de la localidad, pero se hará todo lo posible para que los ciudadanos sufran lo menos posible esta obra. Buenos días, agradeceros vuestra presencia a esta rueda de prensa. Me acompaña Juan Antonio Lara, concejal responsable de obras del Ayuntamiento de Archidona, y es para informar de lo que sería la continuidad de la obra de las pluviales de la calle Nueva en Archidona. Como ustedes saben, se ha hecho una primera fase y se ha llegado hasta la calle Nueva. Y la obra va desde ese tramo de la calle Nueva hasta aproximadamente el convento, a la altura del convento de las Mínimas. La obra se hará en dos fases. Una primera fase llegaría hasta la esquina de la calle San Antonio, que está previsto que finalice para Semana Santa, para no interrumpir lo que serían los pasos procesionales. Y luego la segunda fase, pues una vez que finalice Semana Santa, pues se continuaría con esa obra hasta llegar a la altura, como hemos dicho, de las Mínimas. La inversión total de la obra, del proyecto, son 151.000 euros. Y la aportación municipal dentro de esa inversión es de 31.000 euros aproximadamente. Indudablemente esto va a mejorar esa infraestructura tan importante para Archidona como es el conducir esas aguas, que ahora mismo incluso por algunas de las casas de la calle Nueva, pues esas bóvedas tan antiguas pasan incluso por los salones, por los patios y por medio de la vivienda. Y de esta manera, pues lo que se hace es poner una obra totalmente nueva para esas aguas pluviales de Archidona, en una de las vías de comunicación más importantes. Por supuesto, por la obra llevará también aparejado consigo, pues si hay alguna serie de barreras arquitectónicas, también se mejorará y se actuará en ellas para eliminar esas barreras arquitectónicas. Y en este caso, pues que Juan Antonio pues ya comente con más detalle todo el tema de la obra. Sí, buenos días. Y para completar un poco lo que ha comentado Paco, la verdad es que la obra tiene una gran complejidad porque se corta lo que es la arteria principal de comunicación de coche de toda de Archidona. Ya hemos tenido esta experiencia en la primera fase que hemos realizado y que concluimos en noviembre del año pasado. Esta obra, con cargo a los planes provinciales de 2013, que vamos a comenzar en aproximadamente dos semanas, y que va a hacer de esa complejidad, porque volvemos a cortar lo que es calle Nueva, ¿no? Calle Nueva al tráfico. Tendrá una duración aproximadamente de 6 meses, como bien ha comentado Paco. Será en dos partes, una hasta la esquina de calle San José, para no coincidir con lo que es la Semana Santa, y tras de Semana Santa pues continuaremos aproximadamente hasta el convento de las Monjas Mínimas. Queremos también intentar hacerlo coincidir con esa remodelación que se pretende de todo ese espacio, con aquel proyecto que ya se presentó en su momento, que se llamaba Archidona Amable, y que de un tirón pues metamos lo que es esa recogida de aguas pluviales para eliminar lo que es la bóveda de la Madre Vieja, que pasa por todas las casas de calle empedrada, y adecuar el espacio ya a un espacio más turístico, más de uso para los residentes, más de uso para los restaurantes que tenemos allí, y un poco le demos un cambio a esa zona, que desde el punto de vista del fomento de la economía a través del turismo es tan importante para Archidona. Una obra que vamos a realizar por administración, Hasta ahora los planes provinciales se venían realizando por contrata a una de las empresas locales. Esta hemos decidido realizarla por administración, por una simple razón, porque con la subida del IVA y los gastos generales y beneficio industrial que hay que pagarle a las contratas, aproximadamente el 40% del presupuesto que se está estimado la obra se va en lo que son trámites administrativos. Es decir, que aproximadamente de esos 150.000 euros, prácticamente 70.000 euros se irían sin poner, como se dice en Archidona, ni un ladrillo. Entonces hemos barajado la posibilidad de que ese 19% que se van en gastos generales y beneficio industrial del proyecto de obra se reinvierta en la creación de empleo. Como bien sabemos, es una de las inquietudes más importante que tiene hoy por hoy el Ayuntamiento de Archidona y el equipo de gobierno de Izquierda Unida de este ayuntamiento, y es el fomento del empleo. Y buscamos cualquier resquicio que podamos poner para, aunque sea una única contratación de 3, 4, 5 meses, poderla hacerla. En este caso hemos apostado por la realización de esta obra por administración, para que ese 19% del presupuesto que se va en gastos generales y beneficio industrial lo podamos reinvertir en el empleo, ¿no? En estos 5 o 6 meses que va a durar la obra, pues habrá aproximadamente unas 8 o 10 personas contratadas en periodo de 2 meses, como habitualmente venimos realizando en el Ayuntamiento de Archidona, de tal manera que ese empleo que se genera se quede en gente que sea contratada por el ayuntamiento, y entendemos que seguimos apostando por la creación de empleo, aunque sea en elementos muy puntuales y muy pequeñitos, como en este caso, ¿no? Desde aquí, desde el ayuntamiento, pues como siempre termino este tipo de ruedas de prensa, ¿no? Pedir disculpas a nuestra sociedad, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, porque esta obra va a ser una obra de gran complejidad, igual que lo fue en la primera fase. Lo bueno que tenemos con esto es que ya tenemos la experiencia de esa primera fase y que intentaremos poner toda la parte del Ayuntamiento de Archidona para generar las menores molestias posibles, pero que estamos hablando de meter tubos de aproximadamente más de metro y medio de diámetro en el casco histórico de nuestra localidad, con la complejidad que eso conlleva. Y por mí, si tenéis alguna pregunta. La inclusión de Archidona Madre significaría era amplitud de aceras, ¿no? Era un poco. Sí, lo que era Archidona Madre era la ordenación del espacio de tal manera, digamos, es darle cobertura a lo que hoy en día tenemos. Es decir, hoy en día tenemos pues las terrazas, tenemos la zona de esparcimiento, se cortan las calles en determinadas ocasiones, se ponen toldos en verano, es decir, se hace una ocupación del espacio público por el viandante en distintas, tiempos del año, ¿no? Pues la idea de Archidona Amable es organizar todo ese aspecto de tal manera que todos seamos conscientes de cuando va a estar cerrado, los lugares estén delimitados, estén controlados, es decir, que si uno se sienta en la puerta de un bar a tomar una cerveza, pues no tenga la inquietud de que cuando pasa el coche por su lado le vaya a pegar el espejo retrovisor, ¿no? Es decir, esa es la filosofía de Archidona Amable. Es un proyecto participativo que venimos realizando y la idea es hacerlo conjugar en esa zona para no tener que realizar dos intervenciones simultáneas una detrás de otra, ¿vale? El Ayuntamiento de Archidona ha recibido casi 6.000 euros de subvención para la elaboración de presupuestos participativos este año 2014. Esta ayuda proviene del Área de Derechos de Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la Junta de Andalucía. El lunes 3 de enero, el alcalde de Archidona, Manuel Sánchez, mantuvo una reunión junto con el delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo, y la directora de Derechos de la Ciudadanía y Participación y Voluntariado, Manuela Fernández Martín. La responsable de la oficina de la vice Vicepresidencia Fátima Berlanga y el Coordinador Provincial de Derechos de Ciudadanía y Participación Voluntariado Juan Manuel Luque. Ruiz Espejo destacó el impulso democrático de la participación ciudadana en la provincia en los diferentes asuntos públicos que les afectan. Fernández afirmó que la ciudadanía tiene que participar en los asuntos políticos porque también son relevantes para ella. Archidona lleva desarrollando los presupuestos participativos 7 años. En ese tiempo, gracias a la decisión de los ciudadanos que han realizado diversas obras y que han sido elegidas por un grupo motor y votadas por los vecinos en las 7 zonas en las que se divide la localidad. Además, a través de este proceso se llevó a cabo la conversión del silo en centro de ocio juvenil. En educación, las concejalías de Educación y Comercio, la Asociación Ojalá y Susan Hartz ha puesto en marcha el programa Hablamos, Let Us Talk, que tiene como objetivo la inmersión lingüística en inglés y en español. Este pionero proyecto comenzará el próximo mes de marzo y durante 1 hora y media a la semana un grupo de españoles e ingleses hablarán sobre un tema en concreto. Así durante 45 minutos se hablará en inglés y otros 45 minutos se hablará en la lengua castellana. Juana Barrio, Concejalía de Educación. Buenos días, a pesar de que el día está sombrío, lluvioso y frío, agradeceros como siempre vuestra presencia y hoy especialmente. Como veis, estoy muy, muy, muy bien acompañada y flanqueada. Voy a empezar por mi izquierda. Él es Juan Manuel Silva Cuesta. ¿Sí? Profesor, por aceptar con los apellidos. Es profesor del Instituto Barahona de Soto de Geografía, ¿cierto? Pero hoy lo tenemos aquí como ideador, colaborador y socio de una asociación que acaba de nacer que se llama Ojalá. La verdad es que desde que nos conocemos ha habido un montón de propuestas por su parte, poco a poco se irán plasmando, irán cuajando. Y esta es la primera que va a ver la luz, así de manera inmediata. Lo hemos llamado Proyecto Hablamos porque me niego a decirlo en inglés, simplemente. Ahora, cuando la persona que sí sabe inglés y que está a mi derecha, que todo el mundo conoce y que se llama Susan Hartz, que tenemos el honor, el placer de tenerla en Archidona y que es una ferviente colaboradora en todo lo que en el ayuntamiento se mueve. Ella es profesora también, pero como se dice en mi pueblo, toca todos los palos. Sí, así que, sí. ¿Verdad? Cuando queríamos poner en marcha esta propuesta, pensamos que la persona adecuada era ella. Y además nos dijo sí, sin ningún problema, sin poner excusas, sin ningún paliativo, sí abiertamente, como generalmente lo hace, y desde aquí, por supuesto, agradecérselo. Saca tiempo de donde no lo tiene, pero lo hace. Entre más se hace, más tiempo hay, ¿sabes? Hay que saber. Algún día me da la receta, que a mí no me sale. Y Alberto Arjona, que es el concejal de Turismo y Comercio, que también se lo propusimos porque necesitábamos de su ayuda, de su colaboración para llevar a buen puerto este proyecto. Hablamos quiere decir eso, hablamos, y vamos a hablar en 2 idiomas, en inglés y en castellano. Lo vamos a hacer una vez en semana. Y vamos a recuperar de alguna forma también algo que tiene su encanto y que se está perdiendo. El encanto de la tertulia. Alrededor de un café vamos a hablar, vamos a elegir un tema concreto que puede ser desde mi fontanero no me ha arreglado la tubería hasta el idioma de Shakespeare. Quiero decir, habrá temas variados cada una de las semanas. Se elegirá un tema sobre el que hablaremos y el objetivo es doble: que nosotros los hispanohablantes aprendamos un poquito de la lengua de Shakespeare, precisamente, que eduquemos el oído y que mejoremos nuestro vocabulario para comunicarnos y la pronunciación. es fundamental. Yo lo tengo difícil, pero en fin, lo intentaré. Y a la inversa, que la comunidad inglesa se incorpore de alguna forma a este proyecto y aprenda castellano, para también desenvolverse tanto con el mismo fontanero como, en este caso, en el idioma de Cervantes. Sí, o aprender de costumbres fundamental. Están viviendo aquí, ¿no? Fundamental. Sí. Ese es el siguiente objetivo que tenemos. Dicen que conocernos es respetarnos y tolerarnos. Y yo creo que puede servir de aprendizaje para las dos comunidades, de respeto, de apertura y de conocimiento. Y si eso se hace alrededor de un café, pues yo creo que la idea se vende sola, ¿eh? Yo estoy segura de que el primer mes lloraré con el inglés, pero bueno, allí pienso estar, ¿eh? Así que yo le paso ahora, si queréis, un poco la palabra a Juanma, para que él os cuente un poco cómo gestó esta idea, por qué se le ocurrió. Y luego Susan, que nos cuente, porque ella sí que ha sido el alma, de verdad. Sin ella no tendríamos a los ingleses que nos van a echar una mano, sin ella no tendríamos ese hermoso cartel. Él también tiene otra sorpresa, que la diga él. Antes de nada, muchas gracias a Juana por sus palabras y al Ayuntamiento de Archidona, a Alberto, Juana y a toda la Corporación Municipal, en el equipo de gobierno. Pues poner todos los medios de los que disponen a nuestro alcance para que el alcance de la asociación, ojalá, para que este proyecto y otros muchos que se irán presentando, espero que en poco tiempo, porque están avanzados, vayan viendo la luz, que al final redundará en el beneficio de los vecinos y vecinas de este pueblo. El proyecto nace con la idea sencilla y llanamente de conectar dos mundos que comparten un espacio físico, que es el municipio de Archidona, pero que no tienen mucha, como ocurre en otras zonas de Andalucía, donde hay una amplia comunidad extranjera, que no tienen un contacto real, que no hay una integración efectiva. Y si de camino somos capaces, en el camino, mejor dicho, somos capaces de aprender un poco de inglés y de enseñar un poco de castellano, pues todo el mundo gana. Poco más se puede decir. Simplemente lo fundamental es que la gente que venga quiera aprender y sobre todo quiera disfrutar y conocer. Hay que venir con mente abierta, como ponemos en la hoja de inscripción, mente abierta y muchas ganas de divertirse y de conocer otras costumbres y otras personas. Y como ha dicho Juana también, sin Susan, no sería posible, porque el eslabón de la cadena que va a unir estos dos mundos de los que hemos estado hablando antes, y nos está prestando todo su apoyo y su conocimiento de la lengua inglesa. Sí. Por mi parte, volver a dar las gracias y nada más que añadir. Venga, lánzate y dinos en qué consiste. Pues Alberto nos dice dónde y esto queda estupendo. Como lo he vivido en primera persona, es intentar vivir en un sitio sin hablar el idioma es que te cuesta, que te sientes como no útil, no funcionar, ¿no? Y estoy seguro que los ingleses quisieran funcionar un poco más, seguro. Y que los españoles, los archidoneses, que han aprendido inglés pero no han practicado el inglés, se aprovechan de esta situación también, que intercambiamos experiencias, pero para no quedarte totalmente muda e incapacitada y frustrada en el principio, vamos a proponer cada semana un tema que ayuda a ampliar nuestro vocabulario, que ayuda también, por ejemplo, saber más de la comunidad de Archidona. Si, por ejemplo, podemos invitar a, yo qué sé, un carpintero que le enseñe los nombres de los herramientas y que los ingleses dicen, ah, vale, ahora conozco un carpintero, ¿no? Y sé las palabras para decir, oye, me falta la pata de la silla o yo qué sé, ¿no? Intentando de buscar el intermedio de entendernos entre las diferentes comunidades. Sí. Pues Entonces, los temas todavía no los hemos fijado, pero vamos a preparar unos tantos y luego queremos que esto es interactivo, que los participantes también vienen con ideas. Que no sea una cosa así impuesta desde arriba. Lo vamos a decidir democráticamente. Sí, sí, totalmente. Como tendrá que ser. Totalmente, sí. Totalmente. Pues, ¿qué más puedo decir? Yo estaba hasta pensando en intercambiar, digamos, postres o dulces y las recetas o para conocer nuestras costumbres. Yo hablo de nuestro, pero no es nuestro, ¿eh? Yo hablo inglés, yo hablo español, pero como holandesa voy aprendiendo de dos partes también, de dos bandas. De ida y vuelta. Bueno, pues Alberto es el que nos ha dicho dónde vamos a ir a hablar inglés y español. Y él también, claro. Sí, digo yo. Pues está dentro de mis propósitos. Bueno, en primer lugar, quería agradecer que a mi compañera Juana que quisiera copartícipe a la Concejalía de Turismo y Comercio de este gran proyecto, que la verdad que desde el momento que me lo propuso me pareció muy interesante, porque como bien se ha dicho en esta mesa, van a trata de acercar a dos colectivos que viven en un mismo espacio geográfico, al tiempo que también va a permitir pues que se mejore o se practique una asignatura que para muchos de nosotros está pendiente, como es el inglés. Si tenemos en cuenta también pues la fiebre, por llamarlo de alguna manera, de todos los jóvenes estudiantes y no tan jóvenes, de querer practicar y avanzar en la lengua inglesa, al tiempo que por supuesto pues los convecinos extranjeros pues también mejorar y perfeccionar el castellano, lo cual, como digo, el proyecto me pareció desde el primer momento muy interesante, y además de interesante me pareció original cuando hicieron la propuesta de llevarlo a cabo, de desarrollarlo en distintos escenarios y pues también que darle un cierto protagonismo a todos los bares, a todos los restaurantes, que bueno, sí, cumplan unas mínimas condiciones de espacio, ¿vale? Para que a través de ese café, de esa sobremesa, de esa tarde, pues mejorando los idiomas, también pues de alguna manera estamos incentivando un poquito el consumo y la economía de nuestros bares y restaurantes, con lo cual me pareció una doble idea igualmente maravillosa. Por eso desde el principio pues me volqué en colaborar en todo lo que me solicitaran. Bueno, aquí pues el papel de la Concejalía de Comercio no es otra que establecer el nexo, el contacto entre el ayuntamiento, entre la organización de este proyecto y los distintos bares y establecimientos, bueno, pues para que de alguna forma nos cedan su establecimiento, nos cedan su escenario para poder desarrollar las distintas tardes, los distintos encuentros que se van a desarrollar desde el próximo marzo hasta finales de curso. La idea es integrar como un curso reglado. Simplemente me queda decir, bueno, pues que ya se le ha comunicado por escrito a los distintos establecimientos que, como digo, salvo aquellos que nos reúnen por espacio y no se puede celebrar lamentablemente este proyecto dentro de su establecimiento, al resto se le ha enviado un escrito para informarlos de lo que pretendemos. Algunos ya sí han confirmado que por supuesto están interesados, estamos a la espera de poder cerrar las fechas, porque lo que se pretende, si es posible, dado que el número de establecimientos así lo permiten, es que cada sesión sea en un establecimiento diferente. Si no, pues tendremos que repetir alguno, pero en principio se trata de que cada sesión, cada jornada sea en un establecimiento diferente. Como digo, algunos ya han confirmado. Otro, pues nos vamos a poner en contacto. Si ellos no se ponen en contacto, nos vamos a poner nosotros, porque estamos muy interesados, como digo, de llevar este proyecto, hablamos a todos los establecimientos del municipio. Y solo me queda, bueno, pues también animar a todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en el proyecto a que se inscriban, y creo que va a ser un proyecto que, dado el éxito, se va a tener que repetir. Ya lo comentamos en una reunión que tuvimos, porque creo que puede ser muy interesante, porque al tiempo que como hemos dicho, dos colectivos se van a dar la mano, es una oportunidad única para mejorar y avanzar en el lenguaje y en la práctica de otra lengua, con lo cual se consigue un doble objetivo. Sí. Archidona se prepara para celebrar el Día de San Valentín con la segunda edición de Enamórate de Archidona, en que tendrán lugar menús especiales en restaurantes para celebrar esta festividad, así como descuentos y promociones en distintos comercios de la localidad, como floristería, pastelería o tiendas de moda. Rutas guiadas teatralizadas. Este programa se llevará a cabo del 7 al 15 de febrero y en el mismo colaborarán más de 17 establecimientos. Escuchamos a Alberto Arjona. Buenos días, damos comienzo a esta rueda de prensa convocada por el área de comercio del Ayuntamiento de Archidona. Me acompaña pues Rocío Montero, ya por todas conocida, es la responsable de la oficina de turismo del Ayuntamiento de Archidona y colaboradora, pues por supuesto, de este proyecto que por segundo año consecutivo ponemos en marcha. Enamórate de Archidona pues se presenta un febrero más, como digo, el segundo año, con el objeto de aprovechar la celebración de la festividad de San Valentín, una fiesta bueno, que cada vez tiene una mayor tradición y se realza un poquito, se potencia el consumo pues con cenas, con la venta de regalos para las parejas, etcétera, etcétera. Y es una posibilidad más que tiene este área de comercio, esta concejalía de comercio, para poner sobre la mesa un proyecto que pues precisamente persiga esto, el dinamizar el comercio y el sector de la restauración del municipio, objetivo y evidentemente y meta que es la que tenemos, el intentar desarrollar y aprovechar todas aquellas coyunturas, todas aquellas celebraciones, todas aquellas festividades que vengan a potenciar nuestro comercio y el sector de la restauración. Como digo, el año pasado poníamos este proyecto en marcha, Enamórate de Archidona, coincidiendo con la celebración del Día de San Valentín, y este año, pues debido al resultado, al positivo resultado que tuvo el año pasado, a pesar de ser la primera edición, hemos querido volver a llevarlo a cabo con novedades, afortunadamente con más comercio y con más restaurantes y bares implicados, con el objeto de ofrecer un abanico de descuentos, de promociones, de menús a un precio, pues la verdad que bastante atractivo, con detalles para las personas que vayan a cenar durante los días que se va a desarrollar este programa, que no solo exclusivamente será el día 14, día de la festividad y día del San Valentín, sino que nosotros vamos a tener este proyecto en marcha durante 7 días, es decir, del 7 al 15 de... Es que estaba equivocado, del 7 al 15 de febrero. Como digo, ahora Rocío pues va a informar de una forma detallada de cuáles son esos comercios que van a colaborar, cuáles son los restaurantes que entran a formar parte de este proyecto. Se van a distribuir unos listados informativos por todos estos establecimientos, colaboradores, por todos los restaurantes, al mismo tiempo que se va a dar una información también más desarrollada y más concreta en la oficina de turismo pues a todo el mundo que lo solicite. ¿Qué incluye este programa? Bueno, pues incluye este programa va dirigido tanto a todos los archidoneses como archidonesas que quieran comprar y que quieran celebrar el Día de San Valentín en su municipio, con lo cual aprovecho esta rueda de prensa para animar a todos pues a que participen en el programa y se beneficien del programa a través de los descuentos, de las promociones, de los obsequios que se van a regalar en los distintos establecimientos que colaboran. Pero también va dirigido y tiene como objetivo atraer a visitantes, a turistas que durante esos días, durante la festividad de San Valentín, también van a celebrar esta festividad, y los invitamos desde este ayuntamiento, desde el área de turismo y comercio, a que vengan a Archidona, que aprovechen la ocasión para conocer y disfrutar de Archidona al tiempo que se beneficien de estos descuentos pues que hemos cerrado con los distintos comercios y restaurantes de la localidad. Por eso ponemos a disposición de todos aquellos grupos, visitantes, turistas que quieran acercarse durante esta fecha a realizar rutas turísticas teatralizadas, guiadas por el centro del municipio. El programa, como he dicho anteriormente, incluye menús especiales diseñados exclusivamente para San Valentín, en la que bueno, pues participan varios restaurantes de la localidad. Tenemos descuentos, se ofrecen descuentos muy atractivos en diferentes comercios de distinta índole, desde floristerías a tiendas de regalos, que es una información que ahora posteriormente dará de una forma más detallada nuestra responsable de la oficina de turismo. Y también, por supuesto, es muy interesante, se va a distribuir el carnet Enamorados de Archidona, que se podrá recoger en cualquiera de los establecimientos que participan en el proyecto o bien en la oficina de turismo. Un carnet que será sellado por alguno de los establecimientos colaboradores. Se tendrá que devolver, como digo, sellado a la oficina de turismo, y el domingo inmediato a la finalización de esta campaña y de este programa, pues se sorteará el viaje, un fin de semana gratis para dos personas, por un modo de agradecerle por la participación y la colaboración en este proyecto. Pero como digo, es una información que ahora Rocío pues va a desarrollar de una forma mucho más detallada para todas aquellas archidoneses y todos aquellos archidoneses, y por supuesto a todos aquellos visitantes que pudiéramos tener en esta fecha, para que se puedan beneficiar de la segunda edición de Enamorados de Archidona. Gracias, Alberto. Bueno, pues son 17 los establecimientos que participan, entre comercio y restaurantes, y los comercios nos ofrecen diferentes descuentos de promoción y los restaurantes nos ofrecen diferentes menús de San Valentín. Voy a dar paso a nombrar los diferentes establecimientos que participan. Son Ferretería Toro Ruiz, Floristería Amapola, Taracia Salinas, Calzado Gil, Ana Torres en Plaza Ochavada, Diablillos, Instalaciones Archidona, Viajes Plan y Sur, Salud Atenea, Tienda El Parque en el Llano, en el Césped, Producto El Molinero, Tienda de Chuches Dulce Tentación, Restaurante Arciduna, Restaurante La Carbonería, Restaurante Central, Restaurante Escua y Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Como bien ha dicho Alberto, el carnet Enamorado de Archidona pueden recogerlo en los distintos establecimientos. Será repartido por mí, y bueno, quiero decir que si faltan los establecimientos, pues la oficina de turismo se pueden recoger bien el mismo responsable del establecimiento, o también el mismo cliente puede pasarse por la oficina de turismo. Este carnet debe ser sellado por la tienda o por el restaurante, y debe incluir los datos del cliente, el nombre, el teléfono, el email. Será devuelto a la oficina de turismo y se realizará el sorteo el día domingo 16 a la 1 del mediodía en la oficina de turismo. Decir que animar a toda la gente, tanto de aquí de Archidona como gente de fuera, porque esta información pues se envía a mucha gente que está interesada en todos los eventos de Archidona. Y decir que el sorteo de fin de semana en el hotel, pues si le toca a alguien de Archidona, será en un hotel de fuera, y si le toca a algún visitante que ha venido a visitar Archidona, pues será en un hotel de aquí del mismo pueblo de Archidona. Y ya está, ahí para más información con el teléfono de la oficina de turismo 952716479, en el email oficinadeturismo@archidona.es, y en Facebook Archidona Turismo, y en Twitter Turismo Archidona. Me gustaría simplemente aprovechar la ocasión pues para agradecer la predisposición que siempre muestran muchos de los comercios del municipio. Sin ellos, evidentemente, este tipo de programas no se podrían llevar a cabo. Nosotros siempre nos dirigimos a todos los comercios del municipio y, bueno, afortunadamente tenemos la suerte de que son muchos los que muestran el interés por participar. Nos hacen llegar inmediatamente los descuentos, los detalles que van a tener con los posibles clientes, y evidentemente queremos agradecerlo desde aquí, porque sin ellos este o cualquier otro programa que se pone en marcha desde el área de comercio de este ayuntamiento no sería posible. Así que dar las gracias a todos. Una delegación de técnicos marroquíes ha visitado esta semana la localidad de Archidona para conocer experiencias sobre empresas. El alcalde de Archidona, Manuel Sánchez, recibió esta delegación en el ayuntamiento. Esta visita se enmarca dentro del proyecto IDIARA, de cooperación transfronteriza, coordinado por la Diputación de Málaga y en el que participan territorios del norte de Marruecos, para lo que se encuentra con la financiación de la Unión Europea. El objetivo del encuentro ha sido mostrar la traslación práctica de la planificación a la hora de ejecutar proyectos en el territorio. Por ello también se ha hablado de la aplicación de programas europeos como PRODER o el LEADER A, además de otras iniciativas como el Plan de Competitividad Turístico de la Sierra de Norte de Málaga, los programas de formación ocupacional y el de Andalucía Orienta. La jornada incluyó la visita guiada a la ciudad de Archidona, además de la visita a la cooperativa La Purísima, integrada por el grupo Ojiblanca, y la empresa Explotaciones Aguilar, dedicada a la producción de pistachos. Ambas han contado con el apoyo financiero de los fondos europeos gestionados por la ADR Nororma. El grupo en el que participó el personal técnico en Planificación Estratégica y Gobernanza del País Alawi pudo conocer de primera mano los procesos de planificación de la comarca que se han llevado a cabo a través de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga, ADR Nororma, una identidad que acumula ya una larga experiencia en esta materia, puesto que desde el año 1997 se han redactado 3 planes estratégicos. En la presentación estuvieron presentes el alcalde de Archidona, Manuel Sánchez, el presidente de la asociación, José Antonio González Vegas, el presidente José Miguel Trujillo y el gerente de Santos Cruces, el diputado de Turismo, Jacobo Florido. Hablamos ahora de pruebas HIPPO. El primer premio fue para un pastor alemán que obtuvo 286 puntos, propiedad de Antonio Jesús Jiménez Marín. El segundo clasificado fue el pastor belga de David García Suárez, que obtuvo 277 puntos, y el tercer clasificado fue un Doberman de José Luis Cardo Beltrán, que obtuvo una puntuación de 272 puntos. Cabe destacar la gran calidad de los perros participantes, así como la exigencia y el nivel de esta prueba, que contó con la participación en el recorrido del juez Jordi González. Bueno, jueces y participantes destacaron la relevancia de la Feria del Perro que se celebra en Archidona y del atractivo y proyección que se perfila para los próximos años. El primer teniente alcalde, Francisco Jiménez, fue el encargado de realizar la entrega de los trofeos en la selectiva andaluza de pruebas HIPPO. El gran número de aficionados al mundo canino se dieron cita en el campo de fútbol para disfrutar de este campeonato. Acabamos este informativo haciendo repaso de nuestra agenda. Este jueves 13 de febrero a las 14 horas finaliza el plazo para presentar las solicitudes a las ayudas del transporte para los universitarios para el curso académico 2013-2014. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Pasen feliz semana.